Bueno, ¿qué te parecieron los nuevos o los anuncios en realidad que se hicieron en el Consejo Deliberante de mano de la actual intendenta María Teresa de Vélez? Primero que nada, hay que dividir este evento, esta apertura se decide en tres, con el homenaje y la cuelga del cuadro del intendente Romero, del desaparecido intendente Romero, con la asunción como presidenta provisoria de Paula Massmann, y bueno, y después con los anuncios de la intendente, que la verdad que me deja mucho por desear. Creo que leyó muchos anhelos y que hay que tener voluntad política para ejecutar esos anhelos. ¿Cuáles serían esos anhelos que vos crees que debería tener voluntad justamente política? Mirá, Cari, hace 6 años vienen enunciando en el plan de obra las pasarelas en Villa Allende, las pasarelas necesarias para que los vecinos puedan transitar de un lado y del otro lado del río, de los ríos de Villa Allende, y la única que ejecutaron en 6 años, que están ejecutando en este momento, es la pasarela de la Neuquén, de la calle Neuquén. Otra de las cuestiones es la seguridad. Vos como municipio, como estado municipal, vos tenés que trabajar en pos de la seguridad. Con el tema de la luminaria en los barrios, que los barrios hoy son una oscuridad total, vos tenés que garantizar a los vecinos que la delincuencia no se oculte en la oscuridad de los barrios. O el arreglo de las calles, el arreglo permanente para que puedan transitar los móviles que están gestionando y que están acordando con la provincia. Hay un montón de cuestiones, o el puente de la General Paz, que lo vienen anunciando hace 3-4 periodos presupuestos, si uno lo busca, si ustedes lo buscan como periodismo, y están asentados y todavía no se van a ejecutar o no lo van a ejecutar. Por eso vuelvo a decir que son anhelos que ojalá tengan la voluntad política para llevarlos adelante. Hablando un poco de seguridad, quizás se ve un poco más de presencia policial. Bueno, María Teresa de Vélez tuvo reuniones con distintas autoridades justamente de seguridad. ¿Crees que en realidad con el patrullaje está bien o qué está faltando realmente en la localidad de Villa Allende para combatir la inseguridad que estamos viviendo? Yo creo que la provincia está trabajando en un plan estratégico. De hecho, tuvimos hechos a partir del 29, del 28 de diciembre del año pasado con el cambio del comisario, que era Martín Pizarro, el anterior, y la asunción del nuevo comisario en Villa Allende. Vos tenés hechos políticos que lleva adelante la provincia, pero obviamente que tienen que estar mancomunados con el Ejecutivo Municipal, porque en el Ejecutivo tenemos la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que también ejecuta un plan o lleva adelante un plan de trabajo en coordinación con la provincia. Pero vuelvo a decirte, me parece que la provincia tomó una decisión firme en enviar más personal policial, tener más presencia con las motos, más presencia con los vehículos. Yo siempre digo, y hace mucho tiempo que lo digo esto, uno cuando está en los barrios y ver pasar un móvil de seguridad ciudadana o un patrullero, los vecinos saben que dicen, pasó algo. Se desacostumbraron a ver pasar la seguridad preventiva. Yo creo que tenemos que volver a esos lugares, creo que tenemos que dotar de capacitación, creo que tenemos que dotar de infraestructura al área de seguridad para poder brindarle mayor seguridad a todos los vecinos de Villa Allende. La última pregunta, Dani, se la hemos hecho a distintos funcionarios también. La intendenta dice que va a continuar con la misma gestión del exintendente Eduardo Romero. Sin embargo, sostengo de que son personas distintas. ¿Crees que puede realmente haber cambios dentro de la gestión municipal? Yo creo que va a haber cambios estructurales a nivel de la toma de decisiones. Ojalá pueda continuar con los últimos 3-4 meses que venía ejecutando el intendente Romero, a pesar de su enfermedad, que era un plan de obras que los vecinos lo pueden ver en Barrio Español, que hubo una decisión firme y política de mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Hay un sector importante, el 80% de Barrio Español hoy tiene cordón cuneta, mejorado con la luminaria. Por ejemplo, el Cóndor Alto se está trabajando muy fuertemente con todo el tema de los badenes, por lo que es la altura que tiene ese barrio, los cordones cuneta, en Loma Sur se arrancó. Bueno, yo creo que deberían continuar con esa política que es de gestión y ejecución de obras. Después, en la cuestión de los cambios coyunturales que pueda tener la gestión o no, seguramente ella necesitará personal de confianza para llevar su gestión. Ojalá que sigan los últimos 3-4 meses que fue de toma de decisiones concretas en materia de política de infraestructura. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, como siempre.